Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, sean bienvenidos hoy 20 de agosto, como cada jueves, al programa del Patrimonio Cultural en Venezuela, la tierra de los míos. Saludamos a todas las usuarias y usuarios que a esta hora, 8 de la mañana, sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM en toda la Gran Caracas y a quienes nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org. Este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Reinaldo Iturriza, y también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Randolph Borges. En los controles, Luis Yerloyo. Y en la locución de este espacio, Geraldine Valor Guerra y quien les hable, Eduardo José Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Buenos días, Geraldine. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días a todas nuestras usuarias y usuarios que nos escuchan en esta nueva edición de La Tierra de los Míos. En la agenda del día de hoy tendremos a Alesia Martínez, directora de Registro de Bienes Culturales del Instituto del Patrimonio Cultural, con respecto al tema del registro de los testimonios de aquellas cultoras y cultores de Venezuela. También tendremos a José Leonardo Monteleoni, presidente del CENAF, con respecto al Día Internacional del Fotógrafo. Más adelante estaremos conversando acerca de este día. También tendremos a Carlos Marrón, presidente de la Red Nacional de Burras y Burriquitas, con respecto a las actividades realizadas en el marco del Plan Vacacional del IPC 2015, que tiene que ver más o menos con lo de los Diablos Danzantes de Naiguatá y el baile de la burriquita. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, por Twitter, @IPCBicentenario, por Facebook como Instituto del Patrimonio Cultural. También pueden seguir al ciudadano ministro Reinaldo Iturriza a través de @ReinaldoI, al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, @Senderos9, y a nuestra emisora por @AlbaCiudad. Y recuerden el Facebook, ¿no? Instituto del Patrimonio Cultural, por allí pueden darle me gusta a nuestra fanpage y pueden enterarse de todo el acontecer noticioso y también compartir las fotografías que con mucho gusto hacemos allí para divulgar el patrimonio cultural venezolano y nuestras manifestaciones tradicionales. Son las 8:05, es momento de nuestra primera sección del día con las efemérides del 19 al 23 de agosto. Memoria patrimonial. ...19 de agosto, Día Mundial del Fotógrafo y la Fotografía. El origen de esta fiesta la encontramos el día 19 de agosto del año 1839... cuando el fotógrafo francés Louis Daguerre patentó la fotografía. En este día se rinde homenaje a todas y a todos aquellos que profesionales, artistas y personas amantes de la fotografía que hacen posible captar momentos en una imagen, convirtiendo lo pasajero en inolvidable. Vaya nuestra felicitación a todos los funcionarios del Centro Nacional de Fotografía, también al resto de fotógrafos aquí en el equipo de prensa, aquí mismo en Alba Ciudad, todos los que hacen vida en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a los fotógrafos en general, tanto los profesionales como los aficionados. Ahora la fotografía cada vez expandiéndose más y bueno, vaya una felicitación para ellos. Ayer fue ese día, 19 de agosto, Día Mundial del Fotógrafo. El 22 de agosto de 1841, natalicio de Joaquín Crespo. Fue un importante militar y político venezolano, dos veces presidente de la República. Entre otros apodos, fue conocido como el Tigre de Santa Inés y el Taita. Hijo de Leandro Crespo y María Aquilina Torres, nació el 22 de agosto de 1841 en San Francisco de Cara, actual estado Aragua. Vivió su juventud en Parapara, pueblo llanero del Guárico, donde aprendió a leer y escribir. Su carrera en las armas se inició en marzo del 1858 como soldado raso en el llano, bajo las órdenes del coronel José de Jesús, ascendiendo para el 17 de marzo de 1864 a general de brigada. El 18 de septiembre del mismo año se casó con Jacinta Parejo. Su comienzo en la vida política formal se inició como diputado a la Asamblea Legislativa del Estado Guárico en 1864, siendo diputado principal por el mismo Estado en el Congreso Nacional por 3 años, entre el 1865 y 1868. Al término de su gestión como diputado, vuelve a tomar las armas en contra de la Revolución Azul y se destaca como uno de los principales seguidores del presidente Antonio Guzmán Blanco, quien lo asciende al grado de general en jefe de los ejércitos de Venezuela en 1871. Se puede decir que a partir de su vinculación con Guzmán Blanco, su carrera política experimenta un vertiginoso ascenso que lo llevará a la presidencia de la República. Murió en la Mata Carmelera, actual estado Cojedes, el 19 de abril de 1898. ¿Por qué es importante esta efeméride, el natalicio de Joaquín Crespo? Porque precisamente Joaquín Crespo, en su época de presidente de la República, a finales del siglo XIX, utilizó como casa de residencia y luego como despacho de gobierno nuestra actual sede, la Villa Santa Inés, sede del Instituto del Patrimonio Cultural. Un 23 de agosto de 1823, muerte de Juan José Rondón, prócer insigne de la Guerra de Independencia de Venezuela y de Colombia. Es recordado principalmente por su actuación en la Batalla del Pantano de Vargas en 1819 durante la campaña libertadora de la Nueva Granada. El negro Juan José, como se le conocía, nació en el año 1790, siendo hijo de los esclavos musumisos o libertos, Bernardo Rondón y Lucía Delgadillo, en el actual estado Guárico. Tomó las armas a favor de los realistas en 1812 bajo el mando de Juan Tomás Bóves. Pero en agosto de 1817 se cambió al bando patriota. Aportó al ejército independentista, además de su probado valor en el combate, maestría en el arte de capturar y amansar caballos, lo cual permitió a las fuerzas independentistas proveerse de monturas suficientes para la contienda. Rondón tomó parte en la batalla de las Queseras del Medio, contándose entre los 153 lanceros que se hicieron perseguir por unos 1.200 soldados de la caballería realista para, tras la repentina orden de Juan Antonio Páez, vuelvan caras, dar media vuelta y aniquilar a las fuerzas españolas. Murió en la ciudad de Valencia el 23 de agosto de 1823 y sus restos reposan muy cerca aquí en el Panteón Nacional desde el año 1896. Para finalizar las efemérides de la semana, 23 de agosto de 1913, natalicio de Luis Felipe Ramón Rivera. Fue un importante compositor, músico y violinista y docente venezolano que nació en la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira. Se inició en la música a los 12 años de edad y desarrolló una intensa labor en pro de la cultura venezolana. Desde 1966 se ocupó de investigar la música prehispánica en todo el continente americano. Es el autor de la conocida canción Brisas del Torbes, emblema de la región andina. Su contribución a la música nacional también incluye otras obras como La Lejanía, Matinal y Aire de Verde Montaña. Además publicó más de 20 libros, entre los cuales resaltan El Joropo, Baile Nacional de Venezuela en el 53, Cantos de Trabajo del Pueblo Venezolano en el año 55, Música Indígena, Folclórica y Popular de Venezuela en el 67. Falleció en la ciudad de Caracas el 22 de octubre de 1993 a los 80 años de edad. Es momento de nuestra primera pausa musical, los dejamos con El Carrabo de Palmarito y ya retornamos con más de La Tierra de los Míos por la Ciudad 96.3 FM. 8:13 minutos, volvemos a la tierra de los míos por Aloha Ciudad 96.3 FM y es momento de nuestra segunda sección del día con toda la agenda informativa del IPC en la pasada semana. Breves patrimoniales. Bueno, esta semana, como todas las anteriores, ha sido muy movida. El IPC ha tenido muchas actividades esta semana. Por supuesto, destaca el plan vacacional IPC 2015. Allí, más que una opción para los hijos y las hijas de los trabajadores de nuestro instituto, también se ha convertido en una labor social. De hecho, hay casi 40 niños que han participado en este plan vacacional que arrancó en este mes de agosto, y de ese grupo de niños, prácticamente la mitad son hijos e hijas de personas de la comunidad, de Caño Amarillo, del 23 de enero, incluso de la parroquia Sucre en Catia. Así que es importante esa labor que tenemos en el IPC, por supuesto, siempre de la mano de la Oficina de Información y Asuntos Públicos y de la compañera María Gabriela Martínez, que está llevando a cabo esa actividad. Pero para continuar con esta sección de breves patrimoniales, tenemos en línea a la directora de Registro de Bienes Culturales del IPC, Alesia Martínez, reincorporándose ya hace algunos días a sus labores en el instituto, y que la tenemos en esta nueva etapa nuevamente en línea de la Tierra de los Míos, para que nos comente acerca de un trabajo que se está haciendo actualmente allí, que es el registro audiovisual y mediante entrevistas de una serie de cultores y cultoras que están dejando ese testimonio para las nuevas generaciones, y está quedando ese registro en el Instituto del Patrimonio Cultural, ente rector en la materia. ¿Cómo estás, Alesia? Buenos días. Buenos días, Eduardo. Buenos días a todos los usuarios y usuarias de la Tierra de los Míos. Bueno, pues sí, aquí encaminando todos hacia el tema del registro del patrimonio cultural, el registro participativo de nuestras tradiciones, manifestaciones culturales consideradas o reconocidas por sus propios portadores como patrimonio cultural, y que ameritan también ser reconocidas por todo el país, por todas las personas que hacen vida en nuestra patria, que sepan de la importancia y la significación que tienen en nuestras manifestaciones para la identidad cultural de la nación. Efectivamente, estamos desarrollando en este momento el trabajo que corresponde al expediente de la declaratoria, para la declaratoria, mejor dicho, de la tradición burras y burriquitas tradicionales de Venezuela. Esto lo estamos desarrollando conjuntamente con la Red Nacional de Burras y Burriquitas Tradicionales de Venezuela, y hemos tenido una experiencia hermosísima de registro participativo con ellos, de planificación de acciones puntuales en función de avanzar en ese proceso. Y en estos días hemos desarrollado unas actividades de registro de audio y por supuesto visual a través de la unidad de asuntos públicos, que es la que coordina el programa de la Tierra de los Niños, o sea, ustedes, para un poco conocer la experiencia, la significación de esta práctica tradicional de nuestros maestros y cultores y cultoras del país en función de esta tradición, de esta manifestación cultural. Este grupo, esta Red Nacional de Burras y Borriquitas Tradicionales de Venezuela, están muy atentos a la labor, al trabajo que estamos haciendo. Están conectados todos a nivel nacional, están levantando la información ellos mismos, están organizando todo ese expediente patrimonial para llegar al proceso de la declaratoria como bien de interés cultural de la nación de esta tradición. Alicia, un comentario acerca precisamente de eso, de la importancia que las culturas y los cultores y las comunidades en general apoyen al instituto en esta labor de registro de bienes culturales, de divulgación de lo que hacen, de la promoción y la protección de esas manifestaciones culturales tan importantes para el país. Bueno, yo creo que lo relevante de todo esto es el tema de el empoderamiento que la tienen nuestras comunidades, ¿verdad?, de lo que es la gestión del patrimonio cultural. Esa corresponsabilidad que nos toca a todos como ciudadanos y ciudadanas de esta patria, de apoyar la preservación, la defensa, la protección del patrimonio cultural. Y creo que esta tarea, o sea, va a resultar, o es una de las que, porque hay muchas que estamos haciendo, que ya ustedes han hablado a través del programa La Tierra de los Míos, como es el error que estamos haciendo en la Falconiana, con la zona de interés cultural, que también se está trabajando con todos los cultores y cultoras de la zona. Estamos trabajando también otros temas como los factores del Niño Jesús de varios estados del país, Carabobo, en Trujillo, en Aragua, o sea, en diferentes estados estamos trabajando en eso. Y bueno, con esta tradición que se da en todo el país, como es las burras y burriquitas tradicionales de Venezuela, nosotros creo que estamos dejando claro que el Instituto del Patrimonio Cultural trabaja de la mano con las comunidades, trabaja de la mano con el poder popular, y vamos en función de consolidar lo que es la gestión del patrimonio cultural desde la corresponsabilidad entre el poder popular y los entes, en este caso la materia que nos toca como rector del patrimonio cultural, el Instituto del Patrimonio Cultural, o sea, y articulados de todo este proceso de conocimiento, reconocimiento, difusión, protección, defensa de nuestro patrimonio cultural. Y Alex, entiendo que son dos etapas, o se hacen dos grandes fases. Hay una parte en la que los cultores y las cultoras van hasta el Instituto del Patrimonio Cultural, van hasta la Villa Santa Inés, allí se hacen las entrevistas, los registros, se habla con ellos, nos relatan toda su experiencia, pero también hay una fase, y habrá una fase que se intensificará en las próximas semanas, que es funcionarios del IPC viajando a diversas regiones del país para el encuentro con esas cultoras y esos cultores, y que ellos puedan difundir su manifestación cultural. Sí, así es. Nosotros tenemos en el proceso metodológico del registro participativo del patrimonio cultural, en este caso Inmatriz, tenemos varias fases. En la primera son los encuentros, mesas de trabajo, reuniones que hacemos previo con ellos, o sea, una vez que llega la solicitud de parte de ellos, de querer ser también reconocidos como patrimonio cultural de la nación, o una vez que nosotros manifestamos, bueno, vamos a seguir trabajando con esta manifestación para avanzar en todo este proceso de registro, en el proceso de consolidación del Registro Único Nacional del Patrimonio Cultural. Hacemos estas jornadas generales que donde reunimos a todos los grupos, a las redes o a los practicantes de las tradiciones. Trabajamos con ellos en términos generales en un diagnóstico, ¿verdad?, sobre la situación que tiene la tradición. Luego pasamos a esta fase de investigación documental, de entrevistas con ellos, y posteriormente pasamos a la fase de trabajo de campo, pero siempre de la mano con los portadores y portadoras de las tradiciones. En este caso, sí, vamos, hay algunos que están cerca y ellos han manifestado, por supuesto, el interés de acercarse al instituto para conocer más al instituto, para compartir más con el personal del instituto. Y aprovechamos esos espacios para las entrevistas, avanzar en ese levantamiento de información que nos toca, ¿verdad? Y ya nosotros sí tenemos un plan de trabajo para ir a acercarnos más en el lugar de donde viven nuestros maestros de tradición, los cultores y cultoras, los bailadores de las burras y burriquitas, un poco para, en el espacio, su contexto, levantar también la información que corresponda a la práctica. Y eso nos va a ayudar por supuesto, todo este proceso nos ayuda a levantar la información para, junto con ellos, posteriormente desarrollar lo que sería tal de salvaguardia de esa manifestación cultural, que es el proceso que sigue inmediatamente a la declaratoria, para garantizar no solamente la preservación de la tradición, sino la transmisión de conocimiento sobre esa manifestación a las generaciones presentes y futuras. De alguna forma, eso tiene que ver con todo lo que tiene lo que es el manejo, la salvaguardia, la gestión, todos esos procesos que el Instituto del Patrimonio Cultural, como ente rector, lleva adelante con el patrimonio cultural declarado como tal. Bueno, Alesia, muchísimas gracias por el contacto, por la completa información que nos has brindado y también a todos quienes nos escuchan. Y bueno, que siga realizando de manera positiva esa labor. Sabemos que es un equipo pequeño que trabaja en el IPC, pero muy comprometido con el registro de estas manifestaciones culturales. Y bueno, reiterando ese llamado a todos las cultoras y los cultores a que nos sigan apoyando y sigan colaborando con el IPC en ese sentido. Muchísimas gracias, Alesia. Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a los usuarios y usuarias de la Tierra de los Niños. De verdad que un placer nuevamente manifestar mi opinión sobre el tema de trabajo que nos toca desarrollar o ejecutar desde esta casa, que es la casa de todos los que quieran y bueno, que quieran conocer sobre el tema del Instituto que aborda el Instituto del Patrimonio Cultural. Muchas gracias y mucho éxito, chicos. Bueno, era Alesia Martínez, directora de la Dirección de Registro de Bienes Culturales del Instituto del Patrimonio Cultural. 8:23 minutos, identificamos la emisora, también previamente un tema musical, y ya venimos con más de La Tierra de los Míos por Aloha Ciudad 96.3 FM. El día que yo me muera y me vayan a enterrar, me toque en la funilla, alegría del cardonal, que me toque en la funilla, alegría del cardonal. Sabrosa, alegría del cardonal. El día que yo me muera y me vaya a enterrar, que me toque la funilla, alegría del cardonal, que me toque la funilla, alegría del cardonal. Lelo, lelo, lelo. Mendoza, luego Tijuana y Guata. Yo me voy para Macuto a gozar, luego Tijuana y Guata. Alegría del Cardonal, yo le traigo esta furia a mi gente, alegría del Cardonal. Sabrosa al son de puro pelao. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 20 de agosto de 1941 se funda en Caracas la Asociación Venezolana de Periodistas, que más tarde se transformará en el Colegio Nacional de Periodistas. Esta organización gremial, que agrupa a todos los periodistas venezolanos y extranjeros residentes en el país, se fundó con el fin expreso de velar no solo por los derechos de los profesionales de la prensa, sino para exigir de estos el cumplimiento de las normas de la ética profesional y de los deberes para con la comunidad a cuyo servicio están. Los fundadores de la Asociación Venezolana de Periodistas fueron, entre otros, los periodistas Manuel Pocaterra y Francisco Ávila, este último redactor de los estatutos de la organización. Pocaterra, popularmente conocido en el gremio como Vaivén por el seudónimo con que firmaba sus columnas en el diario El Heraldo, fue el primer presidente de la AVP, en cuya directiva lo acompañaban Luis Esteban Rey como vicepresidente y Ramón Díaz Sánchez como segundo vicepresidente. Como reconocimiento a su valiosa labor dentro del gremio periodístico, el Colegio Nacional de Periodistas otorgó a Vaivén Pocaterra su carnet número 1 en 1972. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. En 30 minutos comienza ¿A quién no le va a gustar? Produce y modera Lisdeth Ramos. ¿A quién no le va a gustar? El paramilitarismo en Venezuela se forjó por intereses económicos y políticos que ha sido apoyado por la derecha. El paramilitarismo no es un fenómeno exclusivamente armamentista. Esto solo significa un modo de imponerse violentamente. Tiene otros aspectos que garantizan su continuidad y expansión. Identifiquemos cuáles son. El contrabando. El diferencial cambiario y la diferencia de subsidios a diversos productos básicos entre países genera un negocio especulativo de ganancias exponenciales, incentivo para que estos grupos controlen las rutas de contrabando, en nuestro caso, de Venezuela hacia Colombia. El combustible es la mercancía más codiciada por estos grupos. En algunos casos, el lucro especulativo llega a ser de un 3.000% de la inversión inicial. Fuente de información: www.conelmazodando.com.be. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. ...8:32 minutos, es momento de nuestra tercera sección del día, Nuestro Patrimonio. Nuestro Patrimonio. Hoy dedicamos esta breve sección a la Villa Santa Inés, la sede del IPC, Monumento Histórico Nacional desde el año 1970, a propósito de celebrarse esta semana, un año más del natalicio de quien hiciera vida en esta villa a finales del siglo XIX, Joaquín Crespo. La Villa Santa Inés su construcción se inició en 1884, año en que el general Joaquín Crespo es nombrado presidente de la República. Es un ejemplo significativo de la arquitectura venezolana de finales del siglo XIX. Se ubica al noreste del Valle de Caracas, concebida como una residencia de gran lujo y suntuosidad del tipo villa europea. Conformada por un volumen aislado rodeado de jardines, se caracteriza por presentar formas neoclásicas y un porche semicircular frontal delimitado por una serie de columnas. La edificación tuvo varias etapas de modificaciones e intervenciones. Una de las más importantes se hizo a partir de la década de 1890, durante el segundo periodo presidencial de Joaquín Crespo, a fin de ubicar en ella el despacho presidencial. Estas modificaciones se hicieron con el proyecto y dirección del maestro de obra catalán Juan Bautista Sales y Ferrer, bajo la influencia del eclecticismo catalán, a partir del cual se enriqueció la imagen formal del inmueble con el empleo de acentos decorativos neobarrocos. En esta fase también se estaba construyendo hacia el lado oeste de la villa un arco del triunfo que quedó inconcluso. Luego de obtener un uso residencial y de despacho presidencial a partir de principios del siglo XX, la villa pasó a transformarse en espacio destinado a oficinas, luego de ser vendida por sus antiguos propietarios. Fue sede de la Compañía del Gran Ferrocarril de Venezuela, de cartografía nacional en la década de 1940, de cartografía militar en la década del 1950 y por último en 1994, hasta la actualidad es la sede principal de nuestro Instituto del Patrimonio Cultural. Cuando son las 8:34 minutos, vamos con nuestra tercera pausa musical, La Burriquita. Anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda 8:37 minutos, nuevamente estamos en la tierra de los míos. Tenemos en línea al compañero Carlos Marrón, presidente de la Red Nacional de Burras y Burriquitas de Venezuela. Bueno, a propósito de eso teníamos el tema de la burriquita en la voz de Francisco Mata. Señor Carlos Marrón, muy buenos días, ¿cómo está? Sí, lo escuchamos. Ajá. Ahora sí. Señor Carlos Marrón, la entrevista es a propósito, o este contacto telefónico es a propósito de las actividades que se están llevando a cabo en el Plan Vacacional IPC 2015, donde usted ha tenido una participación importante durante esta semana, haciendo actividades con los niños. Básicamente, no solo el baile de la burriquita, sino también enseñándoles un poco la tradición de los diablos danzantes del Corpus Christi, concretamente la cofradía de Naiguatá, de donde usted es miembro. Entonces nos gustaría que nos relatara un poco esas actividades con los niños esta semana. Ah, bueno, sí, ha sido una actividad interesante porque a través de lo lúdico estamos desarrollando marionetas y títeres que tienen que ver con parte de esa tradición en Venezuela, donde estos chicos están conociendo, jugando, los elementos que caracterizan cada una de estas diabladas: Naiguatá, Tinaquillo, Ocumare de la Costa, Chuao y San Rafael de Orituco, que son los que estamos trabajando en este momento. Todos los días le demostramos la indumentaria de algunos de estos trajes especiales que se usan en las diferentes cofradías, y ellos pueden observar directamente de la fuente cuáles son esos accesorios, elementos, y después llevarlos a la marioneta que están construyendo. Ha sido una experiencia bien significativa. Y nos gustaría también saber un poco acerca de la importancia que tiene enseñarle a las nuevas generaciones este tipo de manifestaciones para que se puedan mantener en el tiempo. Es una forma de protegerlas y de lograr su protección, ¿no? Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. En la medida que nosotros, por ejemplo, los educadores, los actividades culturales, comunitarios, impulsen que se conozcan más en profundidad estas diabladas en Venezuela, estaremos haciendo patria. Necesitamos que nuestros niños, esa generación que va a conducir los destinos de Venezuela en el futuro, tenga claridad de cuáles son sus tradiciones y, por supuesto, sentirse orgullosos de que los diablos danzantes de Venezuela ahora son patrimonio inmaterial de la humanidad. Ese es un reconocimiento que lo tiene Venezuela junto a la parranda de San Pedro, y debemos de enseñarle a nuestros niños a sentirse orgullosos de eso como venezolanos. La receptividad de los niños, señor Marrón, ¿cómo recibieron los niños esta actividad? Tanto la parte de la pintura, de realizar las máscaras, de la presencia del baile, la demostración de baile que han hecho estos días. ¿Cómo ha sido la receptividad de los niños y niñas que participan en el plan vacacional? Bueno, para mí ha sido excelente, porque estamos trabajando con diversas edades, y entonces los grandes ayudan a los más pequeños, y la receptividad ha sido muy fructífera. Tenemos mucha expectativa y queremos seguir llevando cosas al IPC como una especie de contribución por esa reciprocidad con nosotros, la burra de Venezuela, y bueno, tenemos que seguir adelante en pro de nuestros niños. Hablando de la manifestación del baile de la burriquita, ¿cómo va ese proceso, esas mesas de trabajo que se han venido realizando en los últimos tiempos con el fin de lograr esa ansiada declaratoria por parte de todos los que hacen vida en esta manifestación? Mira, hemos tenido un avance vertiginoso. Las personas de los diferentes pueblos de Venezuela han entregado su instructivo de registro de patrimonio. Hemos estado reuniéndonos por eje de acuerdo a la región occidental, central, oriental. Y bueno, el IPC está haciendo su trabajo con mucho cariño y amor a través de su equipo de trabajo, y registrando las entrevistas, haciendo las filmaciones de estos maestros de tradición a nivel nacional, y exaltando también a los cultores y bailadores de esta manifestación, que bueno, en líneas generales estamos contentos porque queremos y anunciamos esa declaratoria para consolidar que se defienda y se mantenga la salvaguarda de este patrimonio para las futuras generaciones. Tocaste un tema importante acerca de ese registro audiovisual que está realizando el Instituto del Patrimonio Cultural. Hay muchas culturas y cultores en el marco de esta de estos registros que pertenecen precisamente a la manifestación de la Burriquita. ¿Cómo han recibido estas personas que tienen tantos años llevando a cabo esta manifestación cultural el hecho de que el IPC les dé esa oportunidad de poder contar su experiencia y que eso quede en un registro fílmico, que quede en fotografías, que quede en una entrevista para la posteridad? Mira, uno como presidente de la red, uno los escucha y dice, mira, estamos contentos porque es primera vez que nos toman en cuenta para eso. Y ellos se sienten, bueno, sumamente complacidos y agradecidos con el IPC, con el ministro Omar Bielma y el ministro de la Cultura, porque verdad que se está haciendo justicia y se está visibilizando todos esos maestros que durante más de 40 años han dedicado parte de su vida a mantener viva la esencia de la burra tradicional venezolana. Reciban desde acá, bueno, unas felicitaciones y que sigamos trabajando en pro de esta declaratoria y de otras que puedan venir de otros colectivos, porque aquí lo más importante es que la tradición venezolana se mantenga en el tiempo y en el espacio. Para finalizar, señor Carlos Marrón, sabemos que hoy tiene actividades en el IPC y mañana también va a finalizar esta semana de colaboración en el plan vacacional con las niñas y niños, que hijos de nuestros funcionarios y también de otras personas de la comunidad. ¿Qué actividades nos quedan entonces para jueves y viernes? Bueno, hoy vamos a tener un acercamiento con los de hablar de Aquillo, del estado Cojedes. Y hoy comienza el proceso de que los niños comiencen a armar cada una de sus marionetas para mañana entonces hacer una especie de encuentro de diablos en el IPC con marionetas hechas por los niños, donde cada uno de esas marionetas tiene un estilo musical y una forma de ejecución del baile que ellos van a mostrar el día de mañana. Entonces la actividad se muestra interesante y los chicos están bien, bien motivados para eso. Bueno, muchísimas gracias por el contacto telefónico, siempre colaborando con nosotros y bueno, le deseamos éxito para el día de mañana y para el resto de las actividades que seguirán haciéndose, porque estamos seguros que esta colaboración entre la Red Nacional de Burras y Burriquitas y el Instituto del Patrimonio Cultural se prolongará en el tiempo hasta lograr esa ansiada declaratoria. Que esté muy bien, señor Carlos. Sí, muy buenos días, agradecido. 8:46 minutos, era Carlos Marrón, presidente de la Red Nacional de Burras y Burriquitas de Venezuela. Él está en estos momentos en nuestra sede, en la Villa Santa Inés, preparándose, como dijo, para participar con los niños, seguir pintando las máscaras, seguir enseñándoles a ellos la tradición, concretamente los diablos danzantes. Él es presidente de la Red Nacional de Burras y Burriquitas, pero también lo dijimos, pertenece a los diablos danzantes, concretamente de Naiguatá. Y bueno, seguirá ya con las niñas y niños enseñándoles para mañana tener esa demostración final. Esa ha sido la metodología, Geraldine, en estas semanas del plan vacacional. Prácticamente de lunes a jueves les enseñan a los niños la manifestación o les enseñan alguna forma de expresión cultural y el día viernes presentan su trabajo, lo que aprendieron, a todo el personal del IPC y a las personas de la comunidad. Sí, Eduardo, en este caso el señor Carlos Marrón les está enseñando a cómo realizar esas marionetas de los diablos del Corpus Christi, efectivamente como nos dijo, de Tinaquillo, de Chuao, de Yare y de Naiguatá. Concretamente lo digo porque lo he visto, lo he presenciado en cómo aquellos niños y niñas realizan ese trabajo con emoción y entusiasmo. Aparte, él también tiene una metodología bastante similar porque utiliza todos los elementos de la manifestación. Entonces eso es lo que conlleva a que los niños hagan eso con mayor entusiasmo. Y como bien lo decías, el día viernes, o sea mañana, van a presentar esas marionetas en una exposición en la cual a él le ha enseñado a los niños en cómo maniobrar en este caso estas manifestaciones culturales de los diablos del Corpus Christi. Aprovechamos para enviar un saludo a las otras 10 cofradías que también forman parte de esta manifestación cultural y que entre las 11 engloban lo que es Diablos Danzantes del Corpus Christi, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Bien lo decía el señor Carlos Marrón, junto a la parranda de San Pedro, también está el idioma mapoyo, son nuestras declaratorias en cuanto al patrimonio inmaterial. Hay otras en otros aspectos del patrimonio, pero en el patrimonio inmaterial son esas tres hasta el momento, esperamos que vengan muchas más. Entonces, ya para ir finalizando, Geraldine, recordándole a nuestras usuarias y usuarios las formas que tienen para contactarnos. Sí, Eduardo, pueden contactarnos acerca también de hacer sugerencias, comentarios, denuncias o darle me gusta por nuestras redes sociales, por Twitter, @IPCBicentenario y por Facebook, Instituto del Patrimonio Cultural. Hay dos páginas de acá en el instituto, simplemente lo que hicieron fue fusionarse. Entonces allí lo que le pueden dar es me gusta y como les comentaban, pueden hacer sus denuncias y comentarios. Allí estaremos mostrándole a través de fotos e información lo que ha venido haciendo el Instituto del Patrimonio Cultural alrededor de toda la semana. Aprovechamos también para reiterar la invitación a todas las niñas y los niños de esa comunidad de Caño Amarillo y de las comunidades aledañas. Todavía tienen opción de asistir al plan vacacional. Si algún niño no se inscribió al inicio, no participó en el resto de las actividades, pero desea participar en lo que queda del plan vacacional, que son aproximadamente 2 semanas, puede hacerlo perfectamente acercándose a nuestra sede. Sí, Eduardo, y la semana que viene, si no me equivoco, durante las mañanas, un acompañante del señor Carlos Marrón estará enseñándole a los niños y niñas de la comunidad y hijos de los funcionarios del Instituto del Patrimonio Cultural aquellas danzas tradicionales de Venezuela. Entonces pueden participar, no hay ningún problema. Bueno, hicimos el esfuerzo para contactar vía telefónica al compañero José Orlando Monteleoni, él es presidente del Centro Nacional de Fotografía, no ha sido posible, sabemos que tiene una agenda complicada, bueno, era a propósito de celebrarse ayer el Día del Fotógrafo, reiterando esas felicitaciones para todos los compañeros que se dedican a esa importante labor, pero a él seguramente lo tendremos la próxima semana porque Geraldine, el sábado 29 de agosto, viene la callapa fotográfica de la parroquia catedral del sector de Caño Amarillo, una ruta muy buena, perfecta para fotógrafos y para los amantes de ese arte, que por supuesto, una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Esa ruta arrancará en la Villa Santa Inés, recorreremos las ruinas que están detrás de la villa, allí para los que no saben, se filmaron las secuencias de fútbol en la película Hermano. Esa película se filmó allí en esos espacios de las ruinas detrás de la Villa Santa Inés. Eso bordea el sector de Montepiedad en el 23 de enero. Luego caeremos a el Arco de la Federación, importante monumento de la ciudad. Y luego arrancaremos la ruta por todo el Parque Ezequiel Zamora, también conocido como Parque del Calvario. Allí estaremos tomando fotografías hasta llegar a la cima, en la estatua del Libertador Simón Bolívar. Luego bajaremos, retornaremos por toda la avenida principal de Caño Amarillo, estaremos pasando por la actual sede de Catia TV, por los galpones del Armando Reverón, y caeremos nuevamente en la Villa Santa Inés. Así que están todas y todos invitados, ya vayan apartando para el próximo sábado 29 de agosto, ese espacio en la mañana. Arrancaremos a las 9 de la mañana y estaremos haciendo esa callapa fotográfica. No hace falta que lleguen una cámara profesional, con su mismo celular, cualquier cámara sencilla, pueden asistir y pueden acompañarnos en esta actividad. Después se elegirá la mejor foto de cada participante y se hará una exposición en el marco de nuestra semana aniversario, que ya arrancamos los preparativos. Eso será en octubre, ya estaremos informando en los próximos programas mayores detalles, pero bueno, eso es lo que estamos preparando. Por supuesto, agradecidos con la colaboración de los compañeros del CENAF, que ya han hecho otras callapas. Ellos hicieron la callapa en La Pastora, hicieron la callapa en Catia, y bueno, ahora le toca a la parroquia catedral y el sector de Caño Amarillo. Sí, Eduardo, bueno, cabe destacar que ambos participaremos en esa ruta tan importante que junto con el CENAF y el Instituto del Patrimonio Cultural harán el 29 de este mes. Ya son las 8:52, Geraldine, un placer nuevamente compartir contigo los micrófonos y aquí en cabina en Alba Ciudad, y nos escucharemos el próximo jueves. Sí, Eduardo, el próximo jueves a las 8 de la mañana por acá por Alba Ciudad 96.3 FM. Hemos llegado al final de 60 minutos dedicados al patrimonio cultural en Venezuela. Les recordamos que este espacio fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Reinaldo Iturriza, y también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora estuvo Randolfo Borges. En los controles, como siempre, Luis Yerloyo. En la locución estuvimos hoy Geraldine Valor Guerra y quien les habla, Eduardo Pérez.